El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. ¿Qué tal, queridos amigos oyentes aquí de la Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más? Les saluda, como cada domingo, su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde Saltillo, Coahuila, México, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde-noche muy agradable de 26 grados Celsius a esta hora de la tarde del día de hoy, domingo 19 de septiembre de 2021. Son las 19 horas con 37 minutos en el tiempo central, las 21 y 37 en Argentina y Chile. Les agradecemos mucho el favor de su sintonía y por supuesto también le doy gracias a mi estimadísimo Chander, que nos deleitó con un programazo de escala alternativa hace unos instantes. No importa que nos haya robado media hora, no importa, créanme que no importa, qué música nos trajo el buen Chander. Y estaremos hasta las 21 y 30, tiempo central de México, con el Rey del City Pop, para tener este programa completito, en el cual hoy les tengo un repertorio musical que, como siempre, va a estar de alarido, les va a encantar. Tenemos una mezcla de entre lo viejo, algo de lo nuevo, por ahí tenemos una sorpresa muy agradable de una banda norteamericana de ahí de California. Ahorita hablaremos un poquito más de ella. Ya escuchamos algo previamente en lo que fue en Viejas del Sensei. De hecho, puse un tema de ellos y les encantó y nos hizo el día a varios. Ya hablaremos de él. A lo mejor el buen Chander ya los conoce, pero bueno, estoy hablando precisamente de los chicos de Ginger Root, que los tendremos más al rato. Es una historia muy curiosa, ya estuve leyendo un poco de ellos y la verdad merece mucho la pena darles una checada a estos chavos, ¿no? Pero bueno, también tenemos estrenos aquí en la radio. Tenemos estrenos de, pues ahora sí que de intérpretes que pues no hemos puesto en absoluto. También temas de estreno como el que acabamos de escuchar de Minako Yoshida, Lighten Up, que no lo habíamos puesto aquí en la radio Anime Nexus. Lo debutamos ya y ya habíamos precisamente hablado de Minako Yoshida, que la semana pasada pusimos uno de sus temas más emblemáticos, Midnight Driver, que fue el segundo tema del programa anterior. En fin, tenemos de todo, tenemos de lo nuevo, de lo viejo, de los tenemos de los varones. También con respecto a lo que decía el buen Chander de los ahora sí que de los años en particular. Pues bueno, él hizo un programa del 2006. Pues bueno, como estos son 80s, pues vamos a poner temas que salieron en el año de 1986. Así que pues tendremos por ahí temas del 86 que disfrutaremos precisamente aquí también en el Rey del City Pop. Temas de 1986 y también algunos hallazgos nuevos de Spotify, nuevas versiones o ediciones de canciones que a lo mejor no conocíamos o que quizás ya conocíamos. Pero bueno, nunca está de más darle una revisada a todo ello. Pero bueno, mientras tanto les reitero las vías de comunicación. Es el grupo de Facebook que tenemos, el Rey del City Pop, ahí en Facebook, facebook.com/groups/reyinu. Ese es nuestro grupo de Facebook al cual ustedes se pueden unir. De hecho, ahí está nuestro post de los comentarios y saluditos. ahí con el día de la fecha, 19 de septiembre del 2021. Ya tenemos ahí algunos comentarios. El buen Chandercito, que nos saluda. Gracias por esa media hora. Ando como piraña esperando el post de los pedidos. ¡Ajale, jaleo! Muy bien. Saludos a la bota Ángela Jara desde Chile, que se reporta a su majestad Dino Primero. Un gusto como siempre poder escucharle. Muchas gracias a ti por sintonizarnos cada domingo aquí en el Rey del City Pop. Y bueno, ahí está el Facebook. Búsquenlo también así como el Rey del City Pop. Así tal cual, búsquenlo y ya está facilísimo. El grupo es público, se puede unir el que quiera. No hay bronca, todo perfecto, todo josha. Y en el... bueno, cierto, los mensajes de WhatsApp, los mensajes del negro del WhatsApp, perdón, digo del WhatsApp. Es al 5255-7205-4116. Recuerden, 5255-7205-4116 es el número de Facebook. Perdón, técnicamente WhatsApp es de Facebook, ¿no? Es el número de WhatsApp al cual nos pueden contactar y mandarnos sus audios de voz. Para que aquí los pongamos al aire y escuchen su voz. Y ustedes ya saben, pueden mandar saluditos a lo que quieran, comentar de viva voz como ustedes quieran y interactuar un poquito más en el programa. Y por supuesto también en el Discord de la Radio Anime Nexus, en el cual ya estamos por ahí conectados. Saludamos a la comadre Saika, saludamos al Sanín, que dice que está en calzón escuchando la radio. Muchas gracias. Comodidad ante todo, ¿no? El buen Domex. Saludos a mi estimadísimo Domex, ¿cómo no? También al buen robótico, al Robotowski, que ya se puso la vacuna rusa y ya es de nuestro camarada Vladimir Putin. Saluditos. También a Humble Good, que está también por ahí reportándose en el ahí en el grupo. Y pues a toda la banda, toda la banda que está por ahí con nosotros acompañándonos en esta noche de domingo. Domingo citipopero, domingo mágico musical. Por supuesto, ¿en dónde más va a ser? En la líder de América. Radio Anime Nexus. Que por cierto, ya nos andan copiando, O sea, uno habla de City Pop aquí y luego hay otras ciudades alternas, de sonidos alternos, de otros mundos. Que por ahí también ya empiezan a hablar de City Pop. Bueno, empiezan a rebuznar City Pop porque pues hablar ni hablar bien saben. Pero bueno, pues ya nos copian la idea, lo que quiere decir de que fue un rotundo éxito el programa de la semana pasada. Tuvimos casi 90 oyentes el pasado domingo. Hoy vamos a ver si al menos llegamos a los 100 de perdido. Vamos a ver si conocen a alguien que les guste esta música o que digan, oye, esta música está padre. Pues compartan la liga de AnimeNexusLA.com y listo, así es. Sí, sí, son gentes que son anónimos ilustres. O sea que no, o sea, nadie los conoce. O sea, esos son anónimos. Ya con eso te digo todo, ¿no? Y no pueden ver nada, No pueden ver nada, pero bueno. En fin, bien. Así las cosas, así todo este tema de bienvenida para el día de hoy, donde ya recibimos los primeros mensajitos de mi buen Francisco Valens, hasta Querétaro Rock, como dijo mi buen Chandercito. A ver, ¿qué nos dice Francisco? Venga. Muy buenas tardes, su majestad, el sensei Inuyasha. Aquí su servidor, Francisco Valens, reportándose. Saludos a todos por allá y pues listo para disfrutar una tarde más de domingo con buena música. ¿Cómo de que no? Eso, mi buen Francisco Valens. Saluditos desde hasta Querétaro, Hasta Querétaro de Arteaga, allá en el centro del país. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están los mensajitos de voz que hace la gente. Y bueno, bien, vamos a escuchar estrenos. Estrenos coquetones, Y vamos a irnos, de hecho vamos a estar centrándonos un poquitito, al menos aquí al inicio del programa, en esto que yo le digo los 80s tempranos, ¿no? Esta época de inicios de los 80s que todavía tenía muchas influencias, por no decir influencias prácticamente totales de la música disco, como ya lo escuchamos con Minako Yoshida, como lo escuchamos también en las últimas épocas, bueno, en las primeras épocas de Junko Yagami. Por allá de finales de los 80, recordemos que, que por cierto, hago un paréntesis. Ya agregaron todos los discos de Junko Yagami en Spotify, por si quieren ahí deleitarse con esta potentísima voz. Pues ahí están ya sus discos, los agregaron ayer a Spotify. Toda la música de Junko Yagami. También agregaron por ahí un álbum completo de María Takeuchi, el álbum Request, que es uno de mis favoritos del año de 1987, de lo cual escucharemos algo hacia el final del programa. Es un pequeño spoiler para que estén pendientes. Y bueno, retomando un poco lo que decía de estos 80s tempranos, eran muy influenciados en la música disco y en este rhythm blues muy, muy norteamericano, muy de intérpretes como Bonnie Pointer, ¿no? Me recuerda mucho estos sonidos que escucharemos en el siguiente bloque, de un intérprete que se llama Ippo, E-P-O. Que tiene una mezcla de todos estos sonidos que, te les digo, me recuerdan mucho a Bonnie Pointer. Pero no es precisamente Bonnie Pointer, sino son sonidos lógicamente ya entre disco y city pop. Es como una mezcla un tanto extraña, pero créanme que en mi opinión me parece que funciona bastante bien. Es muy, muy buena esta mezcla de sonidos. Y bueno, pues ¿quién demonios es Ippo, no? Bueno, Ippo es una intérprete japonesa. Nacida como Eiko Sato. Bueno, ya luego se casó y se llama Eiko Miyagawa. En Japón pues se cambian el apellido de las damas al momento de contraer matrimonio. Ella nació en Setsugaya, en Japón, en mayo de 1960. Y bueno, inició su carrera musical en la década de los 80, más precisamente en 1980. Y pues entre cosas de la música también se terminó dedicando pues a cosas terapéuticas, a medicinas alternativas, entre otras cosas. Pero bueno, aquí no hablaremos de ellos, sino más bien de su música. De su música que, bueno, tiene por ahí varios temas muy emblemáticos de esta generación. Y es parte de lo que escucharemos a continuación en unos instantes más aquí en El Rey del City Pop. Vamos a ver si hay unos más mensajes que tenemos pendientes. Saludamos a ver aquí a Scorpion y Loquendero, que se reporta. A la comadre Saika, al robótico, que también ya reporta sintonía. Al buen Santorio, que ya no está. Aguántame al post de los pedidos, Aguántame a los pedidos porque se va a poner esto bien recio. También al buen Hinamori, que ya se reporta desde Guadalajara. Buenas noches, mi estimado Sensei. Aquí reportándome desde hace siglos a la radio. Excelentemente, mi buen Robo. Excelentemente, robótico, excelentemente. Aquí andamos, pero echándole con todo, con todo. Ya andan listas las pirañas, Se me hace que van a ser 4 pedidos, De pronto voy a hacer 4, Ya ahorita veo cómo vamos con los tiempos. Y a lo mejor nos vamos con 4 pedidos para los posts, Así que bueno, saludos a Antonio, que aquí me dice que me pide algo de Kiyotaka Sugiyama. Híjole, qué buen tema, me pidió Dear Breeze. Pero aguántate al post de los pedidos, En cuanto lo veas, vete como piraña y deja tu post, Porque sí, esto va a ser así. Así que bueno, vamos a empezar El Rey del City Pop escuchando a esta vocalista, Eiko Sato, conocida como Ippo, con dos temas que, óiganme ustedes, son una delicia. Este es de su álbum, este primero que escucharemos se llama Downtown, y es de su álbum Downtown. Son las 19:47 en el tiempo central. Regresamos y hablamos un poquito más de Ippo aquí en El Rey del City Pop, por la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Y Nada Más. 17:47, ya volvemos. Yeah. un problema ahí con el chat general, algo pasó, pero bueno, ya lo estamos restableciendo ahí en Discord. Mientras tanto, sigan en sintonía del Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus con esto que se llama Asphalt Hitori. 19:51, continuamos. Del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos, 19:55. Estamos de vuelta con más aquí a través de la radio Anime Nexus. Este es el Rey del City Pop por la número 1 de Latinoamérica y nada más. ¡Tenemos mensajes! Vamos a ver, ¿quién nos manda mensajes? Este debe de ser... Este es el robótico, ¿eh? Vamos a ver. Caray, como que no lo escucho, ¿eh? No, no escucho el mensaje al robótico, ¿eh? A ver. El de Francisco Vanessa se oye, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, sí, sí. No, el del robo no se oye, ¿eh? Checa ahí tu teléfono, robo, porque no te oyes. No te oyes nada de nada. Muy bien, Bueno. 19:56 minutos. Estamos de regreso con más aquí en el Rey del City Pop. Vamos a ver qué más tenemos de mensajes. Bien. Vamos con... ¿Quieren ver? Vamos a ver el mundo arder. Vamos a ver el mundo arder. Vamos a ver, pedidos musicales. Acá. El día de la fecha, que estamos a 19 de septiembre del 2021. Una disculpa, ahorita no actualicé el tracklist. Ya me pongo al corriente con eso, porque sí va a estar, sí me tuve aquí una dificultad aquí con lo del chat. Y pues eso provocó ahí que hubiera ahí un detalle técnico, ¿no? Con esa cuestión, ¿no? Bueno. Déjenme por aquí nada más activo esta cosa. Los pedidos musicales están disponibles a partir de ahora. Así que ya pueden dejar ahí su pedido musical. Los tres primeros tendrán pedido. Quizás el cuarto que llegue pueda tener pedido. No es garantía el cuarto. Es así como la clasificación al mundial de la CONCACAF. Los tres primeros directos, el cuarto a repechaje. Más o menos así va a ser. Así que bueno, ahí está. Vamos a ver quién llega con el primer pedido de la noche. Vamos a ver, el primer pedido de la noche es por parte de quién será. Vamos a ver. Santorio, que nos pide Dear Breeze de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive. Temazo, muy buenos temas de Kiyotaka Sugiyama. Vamos a ver, ¿quién viene con el segundo pedido de la noche? A ver quién cae con el segundo, porque están bien peleados los pedidos aquí en el Rey del City Pop. Va a estar pero sabrosón esto, Luciano Martínez nos pide Enjoy Yourself de San Pepsi. Vamos a ver si lo conseguimos. Y vamos a ver un tercer pedido musical. Tercer pedido musical, a ver quién cae. Veamos. Seruf, en el Face, en el Face, corre Seruf, en el Face. Es en el Face, güey. Corre en el Face. Bueno, ahorita vamos a ver quién más cae con pedidos. Pero ya cayeron dos. Bueno, a ver, más mensajitos. Tenemos un mensaje, a ver de quién. Buenas noches, Sensei. Ya andamos por acá sintonizando otra emisión más de El Rey del City Pop. A ver qué tal se pone hoy. Y pues, bienvenidos los domingos mágico-musicales. Saludos al buen Domex allá hasta Ciudad del Carmen, Campeche. ¿Cómo no? A ver, el robo, a ver, ya ahora sí se oye. Uy. Le decía, señor Rey Inu, que pase una excelente noche al lado de este programa que nos está dejando muchas dichas y muchas cosas. Acá el camarada Robotikowski le manda unos saludos. Ok, saludos al camarada Robotikowski. ¿Cómo no? Saluditos. Y a toda la banda que está en sintonía de la número uno y nada más. Aquí a través de la radio Animinexus. Muy bien. Déjenme actualizo aquí el playlist. El track 2 fue de Hippo. Fue el de Downtown, que es un muy bonito tema. Y fíjense, la discografía de este intérprete es realmente muy, muy padre. Tiene muy buenos discos. De hecho, buena parte de su discografía se puede encontrar en Spotify de forma legal completamente. Y fíjense, de los álbumes de los que más me han gustado es justamente Downtown y Goodies. Pero también hay otro que se llama Vitamin EPO, que el próximo domingo les traeré más música de EPO. Y bueno, nada más para cerrar ya el comentario de EPO. Su género musical empezó como que a tirarle un cambio hacia finales de 1989, cuando ya empezó a experimentar con otro tipo de sonidos, ya un poquito más cuestiones un poco más filosóficas, más cuestiones de ese estilo, dejándose un poquito de lado de lo que fue este movimiento del City Pop, ¿no? Y a la par, bueno, pues el City Pop como tal, pues fue un movimiento que, como recordamos, entre finales de los 80s e inicios de los 90s, pues tendió a perder mucha popularidad por diversos factores, ¿no? Entonces es parte de la historia misma, pero ya escucharemos también más música, tanto de ¿cómo se llama? De EPO, como de otros intérpretes que, pues, les traeremos aquí en el Rey del City Pop, ¿no? Así que bueno. Entonces, la segunda canción que escuchamos fue justamente Downtown, de EPO, del año de 1980. Ese fue el primer tema que escuchamos de esta intérprete. Y el segundo fue Asphalt Hitori, que es un tema también del año de 1980. Es también del mismo álbum, del álbum Downtown. Parte de lo que escuchamos aquí en El Rey del City Pop. Vamos, déjenme aquí lo agrego como debe de ser aquí a nuestra, a nuestro playlist. Porque sí, les digo, tuve aquí unos problemas técnicos. Y ahí está nuestro track 3 y ahí estamos. Bueno, dejamos de lado EPO y ahora veremos parte de lo nuevo, ¿eh? Y lo nuevo nos trae sonidos inspirados justamente en esta época. Y es que, bueno, a partir de 2010, como ya lo hemos mencionado, tanto en Viejas del Sensei como lo hemos mencionado también aquí en El Rey del City Pop. Pero antes tenemos mensajito, vamos a ver qué nos manda la bot Ángela Jara desde Chile. Vamos a ver qué nos dice. Muy buenas noches, Sensei, y también muy buenas noches a todas las personas que están escuchando aquí el programa. La voz reportándose como de costumbre. Solamente quiero decir que dejé de ver los Emmys, pero no podía perderme el programa, así que eso. Muchos cariños a todo el mundo y que estén muy bien. Bye, bye. Vale, muchas gracias, bot. Allá está Chile, del país que no existe. De pues nuestra oyente que es una bot, que la bot de los lunes, de los viernes y los domingos. Dice la comadre Saika, qué vocecita tan tierna, Sí, Bueno, vamos a escuchar ahora. Fíjense que lo que se viene, habíamos escuchado en programas pasados de las viejas del Sensei a una banda que me hicieron un pedido. Creo que fue el Sanín que me hizo este pedido de esta banda. Me pidió un tema que se llama Loretta, que lo vamos a escuchar además. Es una banda llamada Ginger Road de Huntington Beach, California. Y fíjense nada más la reseña o la descripción del álbum que vamos a escuchar. Este álbum se llama Cities Liker, salió en agosto de este año, o sea, prácticamente está recién salido del horno. O sea, no tiene nada que salió, o sea, no tiene ni un mes pues que salió este álbum, ¿eh? Ni un mes. Pero los sonidos están inspirados en el City Pop ochentero. Hablaremos de esto en unos instantes, porque ahora nos vamos con Ginger Root y esto que se llama Loretta de 2021, inspirado en 1981, y ya les diré por qué. Regresamos aquí al Rey del City Pop en La Líder de América y nada más. Y ahora escucharemos también a Ginger Roots con esto que se llama Fly 2. Oigan, estos sonidos son bien citipoperos, Ni pareciera que son de hoy en día, Ni pareciera. 20:07, regresamos. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas 11 minutos en el tiempo central, estamos de regreso con más del Rey del City Pop. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Ginger Root. Les digo, esta es una banda que, bueno, su especialidad es el soul. Y bueno, pues el soul también era uno de los elementos fundamentales de varios temas del City Pop japonés de los 80s. Y bueno, ¿por qué 1981 si estamos en 2021? Bueno, porque este disco está ambientado en 1981 y dice aquí: es el año de 1981 y se le pide a Ginger Root que haga la banda sonora para la adaptación estadounidense de la película japonesa ficticia titulada City Guy, o también Machi no Yatsu. La banda está compuesta por chicos descendientes de japoneses radicados en Estados Unidos, más precisamente en California. Y lo que me llama poderosamente la atención de esta banda es de que este álbum, fíjense nada más lo que son los detalles, ¿no? Estos detalles son los que uno dice, ah, qué caray, uno, híjole, sí lo compro, ¿eh? De pronto sí lo compro. Bueno, tienen a la venta ahí en su página de Bandcamp, gingerroot.bandcamp.com. De hecho, está compartida ahí en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Se los compartí hace algunos días. Tienen ahí a la venta el álbum completo por un costo de $5, lo cual a mí me parece algo sumamente accesible. El costo es más que perfecto. Es lo que realmente creo que sí los vale. Inclusive creo que hasta está muy malbaratado, pienso yo. O sea, pienso yo. Pero además no es todo lo que venden, ¿no? Además de ello, está la versión en VHS. ¿Sí? Escucharon muy bien, en VHS. De los videos musicales del álbum. A partir de septiembre, octubre, van a empezar a hacer los envíos para que ustedes adquieran el VHS. Que es una cosa impresionante. De hecho, este bundle creo que ya está agotado, si no mal veo. No es cierto, no, esto todavía está a la venta, ¿eh? Esto todavía está a la venta. Que es el que incluye el vinil y el VHS más el álbum digital por un costo de $20, que me parece una ganga, Es una cosa pero espectacular, Con vinil, pues. Hijo de su madre. Y además de ello, el cassette, ese sí ya se agotó, o sea, el cassette, formato cassette, los que digo, uno sí le tocó ver los cassettes, ¿no? Y el cassette está ya sold out, o sea, ya la producción está asegurada, ya no sé, quién sabe si llegan a salir cassette de City Slicker de los chicos de Ginger Root, pero híjole, o sea, qué cosa más hermosa, O sea, bien ochentero esto, O sea, qué hermosura, Qué hermosura, créanme, qué hermosura. Pero bueno, y por eso 1981, porque lógicamente la música de estos chicos está inspirada en ese City Pop ochentero, en esa época de Kingo Hamada, de el gran Tatsuro Yamashita, entre otros. Y hablando de los ochentas, bueno, ahorita hablaremos de los varones, porque tenemos más adelante un bloque de los varones que va a estar pero bien sabroso, les va a encantar esta música que escucharemos. Nada más tenemos a dos titanes del City Pop, Escucharemos más adelante a Toshiki Kadomatsu con uno de sus temas. Este me encantó, Ya inclusive lo pusimos aquí en el programa la semana pasada. Hoy no va como pedido, lo pidió el robótico la semana pasada. Y escucharemos un clásico. También, hablando de temas que son de soundtrack de películas, escucharemos un tema de Tatsuro Yamashita que es parte de una película documental que se llama Big Wave, de la cual también les hablaré un poquito más adelante cuando pues toque hablar justamente de este tema que escucharemos en el siguiente bloque. No en este que sigue, sino en el siguiente. Pero bueno, ahí le dejamos con Ginger Root. Ya hablaremos ahora de las chicas, las voces femeninas, que yo creo que son las que más han predominado en esta escena del City Pop. Generalmente es lógico, las voces femeninas siempre tienen algo muy especial que pues va muy de la mano con este género, ¿no? Tenemos grandes voces como Junko Hashi, como ya escuchamos a Minako Yoshida, a Taeko Unuki, que es de las veteranas del City Pop. Tenemos por ahí a la gran Junko Yagami con esa voz potentísima. Tenemos a Mariya Takeuchi, que bueno, es la más famosa, creo yo. Nos estamos olvidando también de una grande, ya fallecida por cierto, de Miki Matsubara. Tremenda voz con su gran tema Stay With Me, Mayonaka. Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, ay, ay. Es. Ay, caray. Mayonaka no Dur. Conocido como Stay With Me. Ese era de su álbum, si no mal recuerdo, Paradise Beach del año 83. O sea, no, es una cosa pero tremenda. Dice Domeki: yo quería hacer un pedido del gran Tatsuro Yamashita, pero las pirañas del post me agandallaron. Híjole, lo siento, mi buen Domeki, pero pues vamos a escuchar como que algo del gran Tatsuro Yamashita, Podríamos, le voy a pedir a Xander si me da chance de hacer algo de pedidos no pedidos, a ver qué tal. Pero bueno, ya veremos qué me dice el buen Xandercito aquí a través del WhatsApp. Él me está hablando acá por WhatsApp. Así que bueno, ahí están las cuestiones. Bien, les decía de las chicas, y de parte también relacionado con lo que hizo Xander hace rato. Él habló del año 2006. Bueno, pues nosotros vamos a hablar del año 86. En el año 86 en el mundo pasaron muchas cosas. El campeonato mundial de fútbol, en el cual Argentina se coronó en el estadio Azteca. El golazo de Negrete en los octavos de final contra Bulgaria. Los penales en Guadalajara entre Brasil y Francia, donde Francia eliminó a Brasil de Zico. Una época tremenda, ¿no? En lo del año 86. Mientras tanto, en Japón estaba a todo lo que daba el City Pop en esa época, 1986. Sobre todo influencias de grupos femeninos como... Yo creo que el que más se me viene a la mente ahora es Bananarama. Es una banda británica del año de esa época que se hizo famosa por su álbum True Confessions, más precisamente por su canción Venus. Yo creo que muchos la deben de recordar, esa canción, de esas clásicas de los 80s, ¿no? Y que fueron inspiración de muchos otros grupos, y tanto visual como auditivamente, ¿no? Entonces, bueno, en vista de ello, tenemos aquí a dos chicas que en el año 86 triunfaron con dos temas, cada quien. En las radios japonesas, y que nosotros no conocimos sino hasta no muchos años después. Estamos hablando de dos chicas, de Kaoru Akimoto con su álbum Cologne del año 86 y de Yuiko Tsubokura con su álbum Always in Love, también del año de 1986, y las escucharemos a continuación aquí en El Rey del City Pop. Vamos a escuchar los dos temas más emblemáticos, bueno, el tema más emblemático de cada álbum, el más famoso de cada álbum, aquí en El Rey del City Pop, temas que ya hemos escuchado aquí en Radio Anime Nexus, pero que merece la pena darles una revisada auditiva, porque créanme que son para mover el bote bastante. Una característica mucho de estos 80s ya tardíos es que se trata de temas muy alegres y muy movidos. Por tanto, demos paso a Kaoru Akimoto, que nos interpreta desde el año 86 de su álbum Cologne esto que se llama Dress Down. Son las 20 horas con 20 minutos en el tiempo central. Estás escuchando El Rey del City Pop aquí a través de la Radio Anime Nexus, que es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Sí. Muy atrevido este tema para su época. Y que por cierto, Natalia Sarria, esta intérprete chilena, le hizo un cover en español. La verdad no me gustó tanto, la pista así como que la alteró bastante. Y parte del encanto de estos temas está justamente en la pista. Pero bueno, la traducción me parece que está bastante buena. Chéquenla a ver qué tal les parece. Mientras tanto, ahora vámonos con Yuiko Tsukobukura, que nos trae su Kanoma Yotogibitu del año 86. Este tema, por cierto, le encanta a DJ Aome, ¿eh? Son las 20:24, ya regresamos aquí en el Rey del City Pop. Estás escuchando el Rey del City Pop. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio. Thank you. 2028, ya estamos de regreso aquí en el Rey del City Pop. Ángela Jara dice que ya no alcanzó a pedir una pena. Sí, una pena, la verdad. Pero es que están como pirañas, créeme. Son unas pirañas tremendas aquí estos desgraciados. Pero bueno, dice la floor manager en ausencia de... Ahora sí que por ausencia del buen Chander, que se está dando una ducha. Dice, autorizo pedido o no pedidos. Ay, excelente. Ahorita vamos a ver como de qué... Digan, denme una idea, así como que de qué quieren oír. No me digan un tema, nada más así como que de qué intérprete algo. Ya me dijo Domekis algo de Tatsuro Yamashita. Vamos a ver si lo ponemos algo así hacia el final del programa. Algo de Tatsuro Yamashita, algo coquetón, no sé. Hay varias ideas que podríamos explotar en los próximos minutos, ¿no? Pero bueno, son las 20 y 30 en el tiempo central de México, 22 y 30 en Argentina y Chile. Les agradezco muchísimo la sintonía en esta noche de domingo. Estamos ya arrancando la segunda hora del programa, recién arrancando la segunda hora. Reitero, gracias por mantener la sintonía. Y bueno, parece que les están gustando los temas que tenemos en esta selección musical del día de hoy. Así que pues bueno, tremendo, tremendo. ¿Qué más tenemos? Dice Robin Chacón, Dress Down, quitarse la ropa, algo atrevido para la época. Muy buena rola, así es. Dice Crimson Saika, algo así movido, sabrosón. Pues pues ¿qué no es sabrosón en el City Pop, Saika? Dime, ¿qué no es movido y sabrosón aquí? Aquí es pura sabrosura, pura delicia musical y auditiva. Es una cosa espectacular lo que disfrutamos aquí con el City Pop, sin duda alguna. Bueno, las chicas que nos interpretaron esos temas, fíjense, hay una cosa muy importante. Kaoru Akimoto se retiró justamente después de su álbum Colón. Bueno, no se retiró de la música tal cual, ¿no? Se retiró como intérprete, porque ella siguió su carrera como compositora y como productora musical, que realmente era lo que ella quería hacer. Sin embargo, en algún momento, en una entrevista que le hicieron en la década de los 80, ella decía que no quería irse sin intentar hacer un álbum, lanzarlo y ser exitoso. Y vaya que sí, le fue bastante bien. Y dijo, ok, cumplí mi sueño. Perdón. Cumplí mi sueño y hasta aquí le dejamos. Denme un segundo, por favor. Y hasta aquí le dejamos y adelante todo, ¿no? Entonces, Kaoru Akimoto se dio ese lujo, de dejar su carrera como intérprete y seguir en otros ámbitos dentro del mundo de la música. De esas cosas curiosas, ¿no? Y de hecho ha producido varios discos ya de intérpretes actuales. De hecho, su nombre suele ser recurrente de pronto en el Anison en algunas producciones, puesto que pues por allá agarró su carrera. Por allá se fue Kaoru Akimoto. Es una pena porque realmente tenía un gran talento musical. En particular a mí me gusta mucho su estilo. Pero bueno, así fue lo que ocurrió. Bueno, por otro lado, Yuko Tsubokura ya después de ahí tuvo otros álbumes que estuvo lanzando. Sin embargo, ya no tuvieron tanta relevancia y su carrera musical por ahí concluyó allá hacia finales de los 90s, cuando todavía hizo por ahí un opening de un anime de samuráis. Pero ya más allá de ello, sí, ya no ha habido más trabajos a destacar de Yuko Tsubokura. Podríamos decir que su Kanoma Yotogi Bituo es de alguna forma su What Hit Wonder. Que pues bueno, también en la música de los 80s, un One Hit Wonder pues era algo bastante usual, ¿no? ¿Cuántas bandas, no solamente de la escena japonesa, sino de la escena internacional, así vivieron con su One Hit Wonder, ¿no? Y podemos tener así varias. Por ejemplo, está... ¿cómo se llaman estos cuates? Creo que es Falco, ¿no? Con el tema de Rock Me Amadeus, que fue su One Hit Wonder, por ejemplo. Está por ahí de Police, que bueno, que tenían de vocalista nada más y nada menos que Sting. Luego Sting le fue muy bien de solista. Pero por ejemplo, de Police con su temazo del año 84, Every Breath You Take, que es uno de estos. Bueno, por si no lo ubican, es este, ¿no? Miren, voy a hacer un paréntesis, es este. Este temazo. Ese fue el One Hit Wonder de The Police. Porque Sting como vocalista le fue, como solista le fue, pero fabuloso, ¿eh? Después en la década de los 80, ¿no? Entonces, es era algo muy común, ¿eh? Por eso, luego nos encontramos que hay intérpretes que tienen una canción y luego ya no encontramos más. Porque, pues, es que realmente no hubo más allá de ello, ¿no? Pero bueno, no es algo que nos deba de, ahora sí que de entristecer. Hay que entender que eso es algo pues bastante común en esa época. Bueno, ya escuchamos a las chicas. Ahora, como dijo el señor Smithers, ahora que vengan los hombres. Y es que ahora tenemos a dos titanes, ¿eh? Dos titanes del City Pop, que tienen una interpretación vocal tremenda, una musicalización espectacular. Y uno de ellos inclusive es un track de una película. Estamos hablando más precisamente del tema que escucharemos adelante, que será Magic Ways de Tatsuro Yamashita. Este tema está completamente en inglés, y es justamente hecho como soundtrack de un documental. Ahora, ¿cuál es este documental? Ustedes dirán, bueno, el documental se llama Big Wave, no es una película, es un documental que se hizo en el año de 1984, dirigido por Walt Mulconery, el cual hace una investigación o una reseña sobre los principales deportes extremos que se practicaban en Estados Unidos en la década de los 80, como el surf, el BMX, el skydiving, entre otros, el parapentismo, o sea, deportes de riesgo que se realizaban en los Estados Unidos y que a la fecha se han hecho muy populares. Y justamente era un documental que tenía ciertos momentos musicalizados, y la musicalización cayó a cargo precisamente de Tatsuro Yamashita con su álbum Big Wave, que es uno de los temas más emblemáticos de, pues, de los tantos que tiene el gran Tatsuro Yamashita, que es ahora sí que el ídolo de Domex, que le mandamos un saludo y que esté escuchando. Yo no sé si esto cuente como pedidos o no pedidos, pero es un temazo el que vamos a escuchar más adelantito, ¿no? Este documental salió únicamente en Japón y se estrenó el 25 de mayo de 1984 en los cinemas japoneses. Así que bueno, si lo pueden, ojalá los podamos encontrar para ver este documental. Está completamente en inglés justamente, y bueno, habrá que conseguirlo a ver qué tal. Pero eso sí, la música del gran Tatsuro Yamashita, y la escucharemos en unos instantes más. Es más, de hecho, vámonos con eso de una vez. Vámonos con eso. De 1984, de su álbum Big Wave, esta Tatsuro Yamashita que nos trae Magic Ways. Son las 20:36 en el tiempo central. Este es el rey del City Pop en la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, continuamos. My troubles disappear. It's magic. The way your little fingertips make my heart do double flips. It's magic. And when you smile at me that way, you can warm the coldest day. It's magic. It's magic. And even when you're gone, I hear you laughing in my mind. It's magic. It's magic, magic. And all I have to do is think of you to make the music start to play. Then I dance down the street, and the people I meet stop and say, the girl with magic ways. And it's true, I might as well give it. You cast a spell on all my nights and days with your sweet magic ways. When I go to sleep, it seems rainbow stardust in my dreams. It's magic. It's magic, it's magic, magic. Estás escuchando el Rey del City Pop. Ahora escuchamos a Toshiki Kadomatsu con esto que se llama Hatsukoi. 20:40, volvemos. Sari o usushita mama no El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Con 46, oigan, qué bajo ese, de esta rola Hatsukoi de Toshiki Kadomatsu, tremendo, pero tremendo solo de bajo que tiene hacia la parte final del tema, es una delicia, no se le puede decir de otra manera. Bueno, 20 con 46 minutos ya en el tiempo central, nos queda alrededor de 45 minutos de programa y pues ya hemos llegado a la parte de las complacencias, que creo que como vamos, creo que me fui muy rápido con los temas, creo que me di mal la escaleta, pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, queridos amigos, vamos a darle chance de dos temas más ahí en el post de los pedidos, yo les voy a decir a partir de cuándo, esperen el comentario que yo haga en el post de los pedidos, no se me vayan a lonchar, como dicen en mi pueblo. Va a haber un post que va a decir pedidos abiertos ahora. Y a partir de ahí, en ese post ahí me van a responder, Déjenme nada más recargo aquí el post porque ya se me trabó. No me deja escribir ahora. De esas cosas curiosas que pasan, pero bueno, ya lo estamos, bueno, nos ha pasado de todo. Nos borraron el canal general. Pasó ahí una cosa medio rara, pero bueno. Vamos a ver, vamos a decir pedidos abiertos ahora. Y va a estar en 3, 2, 1. Ya. Espero ahí que me manden, ya está. Otros dos pedidos más, para hacer otro bloquecito más de pedidos musicales, El tiempo nos va a dar para otro bloquecito, Ok, Ángela Jara, rapidísimo, reaccionó Kinda no Telepathy de Shizuka Kudo. Domeki, aquí puede aprovechar, para hacer su pedido, Uno más y se cierran ahora sí. Para que sean 6. Y 2 bloques de 3 pedidos, ¿les parece? Creo que todos ganamos, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente. También estamos disponibles en WhatsApp, para que manden sus audios de WhatsApp, al 5255-7205-4116. Es nuestro WhatsApp de pedidos musicales. Así que bueno, ya está listo. El Ángel Ajara ya quedó. Muy bien. Kinda no Telepathy. Ahorita lo buscamos de Shizuka Kudo. Ya lo pondremos en unos instantes más. Bueno, primero conseguirlo y luego lo ponemos. Los pedidos únicamente son ahí a través del grupo de Facebook, A través del grupo de Facebook. Sí, únicamente por Facebook son los pedidos, En el grupo del Rey del City Pop. Bien. Pues bueno, qué bueno que les esté agradando el programa. La audiencia está bastante buena. Estamos en 72 oyentes al momento. Son las 20:50 en el tiempo central de México, 22:50 en Argentina y Chile. Ya acercándonos hacia el final del día, hacia el final de este dominguito de descanso. Ya listos para arrancar la semana laboral el día de mañana. Así que, qué mejor que escucharlo o que disfrutarlo escuchando esta buena música que les tenemos aquí en el Rey del City Pop. Por cierto, también un aviso muy importante, el podcast estará disponible en punto, como media hora después de terminar el programa, estará por ahí disponible ya el podcast, por si se perdieron el programa o si lo quieren revivir, ahí con todo gusto lo voy a poner a su disposición para que puedan escuchar el programa en el momento que ustedes quieran, en el transporte público, en el estéreo del carro, donde quieran, ¿no? Donde quieran, en el trabajo, en la casa. Ustedes saben en dónde lo vuelven a escuchar, pero bueno, ahí está también la otra forma de disfrutar el buen City Pop que les tenemos aquí a través de la radio Anime Nexus. Y bueno, pues tan bueno nos haya ido con el programa que apenas segunda emisión y ya nos copiaron, ¿eh? Una cosa de locos, ¿eh? Ya nos copiaron, hombre. Híjoles, tremendo. Dice Ángela Jara, ya tenía listo el clipboard para llegar a copiar y pegar. Muchas gracias por esta segunda oportunidad, ¿no? No hay de qué. Domeki pide Dance in the Memories de Meiko Nakahara. Muy bien, ese es del año del 87. De hecho, es un ending del anime de Kimaguri y Orange Road. Ya lo estaremos escuchando en un ratito más. De Meiko Nakahara. La cual escuchamos el tema musical de fondo, que es Fantasy de su álbum Friday Magic del año 81. 81-82 por ahí. Bien. Queridos amigos, vámonos a irnos ya con la primer tanda de pedidos musicales. Para no hacer más largo este asunto. Esto es bien ochentero. De hecho, esto es del año de 1986. Kiyotaka Sugiyama y Omega Train nos traen esto que se llama Dear Breeze de su álbum Another Summer. Son las 20:52. Ya volvemos aquí en el Radio City Pop, aquí a través de la Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. この海まで帰る気がしてた。一度は都会に住んでも Dear Breeze、 少年のあの日に Dear Breeze、 Ahora escuchamos el pedido de Chandercito, es Luna, con esto que se llama Hula Hoop en versión City Pop. Son las 20:56, ya volvemos. Ahora escuchamos a Taco Kunuki con esto que se llama 4AM del año de 1978. Son las 9 en punto, volvemos. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Empezamos, son las 21 horas con 5 minutos. Oficialmente ya debería de haber terminado el programa, pero bueno, vamos con un retraso por ahí de unos 30 minutos. Así que estaremos hasta las 21:30 del tiempo central con el Rey del City Pop, con muy buena música. Y bueno, doble carga de pedidos, ya tuvimos la primera tanda de tres. Tengo un pedido que me hicieron, el de Sam Pepsi, ya lo escuché. Definitivamente el tema no lo voy a poner por dos razones. Uno, la mejor versión que puedo encontrar se oye horrible. O sea, ni el tema que puse la semana pasada de... Ay, ¿cómo se llamaba? De Hiroshi Sato. ¿Sí era Hiroshi Sato? Exactamente, Hiroshi Sato. No se veía tan mal. Pero además es un loop de un comercial. O sea, hazme el favor. ¿De qué me están hablando? Digo... En fin, espera. No lo voy a poner. No lo voy a poner, en verdad no lo voy a poner. Es un loop de 16 octavas. No, ¿qué será? Sí, algo así. Con el mismo estribillo repitiéndose casi 2 minutos. ¿Qué rayos me están hablando? Eso no es una canción. Por favor. Bueno, escuchamos tres temas. Escuchamos primeramente a... déjenme les digo. Que se me perdió aquí el playlist. Escuchamos a Kiyotaka Sugiyama y Omega Try con Dear Breeze, pedido del buen Santorio. Temazo del año de 1986 de su álbum Another Summer. Donde pues ahí tienen otro temazo también buenísimo, que es el de Futari... Ay, ¿qué era? Futari no Natsu. Aquí lo tengo. Futari no Natsu, ¿qué era? Futari no Natsu Monogatari. El verano no debe terminar. Temazo, de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive. Bien, es del año 86. Escuchamos también un tema que me pidió Shander, un tanto extraño, de Luna. Les digo algo, yo no le encontré los City Pop, pero bueno. No se le reprocha porque pues Luna, tremenda intérprete surcoreana. Que de hecho, fíjense, hablando de Surcorea, también hay, bueno, es que no se puede decir si tipo precisamente coreano, pero la música ochentera de Corea del Sur está bastante interesante, ¿eh? De pronto el próximo programa les traigo algo de Corea del Sur. Por ahí estaba escuchando algo de una agrupación surcoreana, de lo que hoy podrían ser los grupos K-poperos de la actualidad. Pues algo así, pero de los 80s. Estaba escuchando algo de las He Sisters, que es un grupo de pop coreano que empezó actividad por allá de la década de finales de los 70s, 77, 78. Y por ahí tienen algunos trabajos discográficos de la década de los 80s muy cercanos al City Pop, ¿eh? Entonces, bueno, ahí está la cuestión, ¿no? O sea, hay cosas bien interesantes, no nada más del pop japonés ochentero, sino también del pop coreano ochentero, ¿eh? Que sería interesante profundizar más allá con eso, porque aquí nos hablaría de cómo era el K-pop antes de como lo conocemos hoy en día, porque hoy sí está muy marcada, y creo yo, la diferencia entre el J-pop y el K-pop. Se fueron para lados muy distintos, cada uno de ellos. Cada quien tomó su camino. Pero en los 80s eran muy semejantes, ¿eh? Muy semejantes. Entonces les digo, estaba escuchando este grupo que se llama He Sisters. Es un grupo surcoreano de pop ochentero, háganme el favor. Créanme, es una cosa curiosa, ¿eh? Muy chistoso, ¿eh? Muy chistoso. Pero no chistoso en en son de burla. No, de ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera. Si no, es más bien... como que me llama mucho la atención por lo novedoso que a mi parecer es. Claro, esto lo digo meramente a título personal, ¿no? Horas con 10 minutos en el tiempo central. ¿Qué tenemos de mensajes en el chat? Mensajitos. Bueno, por acá me preguntan, ¿dónde se escucha el podcast? Bueno, saludos a Paco Paco. No sé si está escuchando el programa Paco Paco, pero bueno, ahí va la explicación. Este programa que estamos transmitiendo justamente en este instante, terminando, después de 30 minutos aproximadamente, se sube para formato podcast, para que luego lo puedas descargar y escuchar en donde tú quieras, en el momento en que tú quieras. Si es que no lo pudiste escuchar completo, o bien si no, si lo quieres volver a revivir, o no sé, pero para que lo traigas en tu celular, escucharlo en el trabajo, en cualquier momento, ¿no? Además de que también de pronto estén pendientes de la programación de Nexus, el programa lo repetimos, de pronto puede que lo retransmitamos durante la semana. De hecho, el pasado jueves, que no hubo Cholofino, repetimos el programa 1 del Rey del City Pop. Tuvimos una repetición el pasado jueves a las 9 de la noche. La verdad, tuvo muy buena audiencia. Yo no esperaba que tuviera tanta audiencia, pero tuvo tan buena audiencia como la transmisión de estreno el pasado domingo, ¿eh? O sea, le fue bastante bien al podcast. Entonces, posiblemente le demos un horario entre semana, una repetición, para que lo puedan revivir. Estamos viendo esa posibilidad, pero ya luego les comentaremos eso más adelante, queridos amigos. Pero bueno, 21 horas con 12 minutos en el tiempo central, 23 con 12 en Argentina y Chile. Gracias a la gente que se está casi desvelando con nosotros. Se tranquilizó un poco la cosa, ¿no? Ay, bueno, tenemos más mensajes. Dice la comadre Saika, es que le copiaron porque su programa está bien piolas. Y dice Shander, copian ideas y formatos porque les hace falta una identidad. Encima todo pinche Smiley con el carisma de un cacahuate saliendo de su cáscara. Pero pues, uno, ¿qué pinche culpa tiene de sus pedos? Pues sí, exactamente. Exactamente, mi buen Shandercito. Pero bueno, así las cuestiones, ¿no? Así las cuestiones. Aquí está el rey del City Pop. Les digo, como les dije en el post que estuvo en el grupo de Facebook del Rey del City Pop esta tarde, con el que promocionamos el programa, podrá haber muchas ciudades en otros mundos, pero aquí en Radio Anime Nexus, está el Rey del City Pop. Y lo estás escuchando ahora, aquí a través de la señal líder de América. Radio Anime Nexus. Y nada más. Vámonos con la segunda vuelta de pedidos musicales. Es Meiko Nakahara con esto que se llama Dance in the Memories. Es el ending, el tercer ending de Kimagure Orange Road del año de 1987. Son las 21 horas con 13, ya volvemos. I just dance in the street. I know. Ahora escuchamos a Shizuka Kudo con esto que se llama Kinda no Telepathy. Es del año de 1987. Lo pidió Ángela Jara y a través de los pedidos del Facebook. 21:17, regresamos aquí al Rey del City Pop. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Se nos acabó la pista, pero ya regresamos en unos instantes. Me quedé aquí revisando algunas cosas en el chat, pero bueno, regresamos en unos breves instantes aquí al Rey del City Pop. No se despeguen para nada. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en el Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Con 21 minutos en el tiempo central. Estamos ya en la recta final del programa. Ya estamos en el último bloque musical. Y no me queda más que agradecerles al auditorio el favor de su sintonía. Bueno, este último bloque, voy a poner. Bueno, me voy a despedir con un tema de María Takeuchi que me llamó la atención porque es una versión. Se parece mucho a la original. Bueno, no a la original, es que ya no sé si es la original o no. Pero miren, aquí hay una cosa bien curiosa, ¿eh? Este tema El tema Yume no Suzuki es uno de mis favoritos, por no decir que es mi favorito de Mariah Takeuchi. El tema original salió en el álbum Request de 1987, precisamente de Mariah Takeuchi. Pero aparentemente luego salió en una compilación en el año de 1989. Bueno, el tema de 1989 suena ligeramente diferente en algunos aspectos y tiene ciertos acordes, ciertas notas que no suenan en la versión del año 87, si es que la versión de 1987, si es que no es una remasterización, ¿no? Que yo pensaría que se trata de una remasterización, porque este tema, la versión del 89, CD, ¿cómo se llama? A ver, aquí tengo el nombre completo. Se llama Yume no Suzuki 89 CD Single Mix. Es el sencillo de 1989. O sea, esto creo que salió en un álbum en el 87, sí. Pero el sencillo no vino hasta el año 89. De estas cosas como que no entiendo cómo está el tema, ¿no? No he tenido, esto lo descubrí apenas hoy. No he tenido tiempo tampoco de indagar más a fondo. Seguramente debe de haber una razón de por qué pasa esto. O si está escuchando mi buen Shander, si me pudiera dar un poquito de luz a qué se debe luego de pronto este tipo de reversiones o cuestiones así como que diferentes. O que se haya agregado postproducción, ¿no? Porque estamos hablando de que este es el álbum del 30 aniversario del álbum Request. O sea, el álbum Request salió en el 87 y esta es una versión que se volvió a hacer en el 2017. Entiendo que cuando esto pasa, luego se agregan unos bonus tracks. Y entiendo que este debe ser uno de esos bonus tracks, ¿no? Como por ejemplo en el álbum Full Moon de Junko Yagami, en la versión de aniversario, que es una edición que creo que se hizo por allá en el 2013, más o menos. 2013 o 2014. Salió este tema que tengo de fondo, Tasogare no Baisidi. Esta es una mezcla que yo hice para dejarle nada más este loop como música de fondo, ¿no? Pero en realidad este es el tema original de Tasogare no Baisidi, que dura 7 minutos y medio, ¿no? Es una versión, como se le conocía en la década de los 80, es una versión de 12 pulgadas. Es decir, la pista tenía la duración de todo el diámetro del vinilo. O sea, solamente en una cara venía toda una sola canción. Y esa sola canción iba sonando en una sola cara del disco. Y se usaba normalmente en discotecas de la época para hacer mezclas, entre otro tipo de cuestiones. Había que tener demasiada pericia para manejar la tornamesa a ese nivel, ¿no? Para poder hacer, les digo, todo este tipo de mezclas musicales bastante interesantes. Entonces, ahora, esta versión de 1989 suena, ¿cómo decirlo? Suena un poquito más tosca, no suena tan como tan pulida como hubiera sido una remasterización, ¿no? Suena como si, ahora sí que como con la instrumentación de la época, pues. No sé cómo explicarlo, ¿no? A ver, Shander está escribiendo y a ver si me resuelve aquí esta duda bastante, bastante interesante que a mí me queda y que te digo, no lo he podido indagar a fondo, puesto porque ya no me dio el tiempo, realmente ya no supe qué rollo. Esto apenas me di cuenta anoche y apenas hoy ya me descargué la discografía, ya estuve checando hace apenas unos, antes de que empezara el programa de Shander. Ahí me tienen aquí escuchando en un audífono una cosa y en otros audífonos otra, y escuchar un comparativo a fondo. De pronto yo pierdo el tiempo en esas cosas, pero luego ustedes sabrán que suele ser algo que se lleva a uno ciertas sorpresas. Pero bueno, a ver qué me dice Shander. Está haciendo la explicación ahí, está escribiendo bastante, creo que está desplayándose. Vamos a esperar a ver qué nos dice el pollo. Saludos aquí al robótico. Dice también a DJ Ome, que ya se reportó. Jikai, ¿cómo no? DJ Ome, que es fan del City Pop, ¿eh? A ella le encanta el City Pop. Ella sí nos dijo, ¿no? A mí el City Pop me encanta, ¿eh? Ella lo dijo, ¿eh? A mí no, nadie me lo contó. Ella me lo dijo. A mí me gusta Sensei, Jefe, a mí me gusta el City Pop, ¿eh? Así, tal cual. Bueno, 21 horas con 27 minutos. Ya estamos llegando casi al final del programa. Pero no me voy a ir hasta que Shander no... Hasta no leer el comentario de Shander. Y con eso nos vamos a ir, ¿eh? Con eso nos vamos a ir. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo más mensajes. Por cierto, una mala noticia, ¿eh?, que nos dio Shander hace rato, es que no se grabó el podcast de Escala Alternativa de hace rato. Es decir, no hay registro más que el tracklist que está en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahora bien, gente, si alguien lo grabó, por favor, mándenlo, porque normalmente lo grabo yo. Siempre los programas de Chandler tengo la costumbre de grabarlos yo por si Chandler la caga, ¿no? Pero el chiste es de que ahora ni Chandler lo grabó ni yo tampoco, a mí se me olvidó. Entonces ese programa quedó por lo pronto en nuestros corazones, porque no hay una grabación de ellos. O sea, los que lo escucharon, escucharon un programa inédito, único y por lo visto irrepetible será, ¿no? Es una pena, ¿eh? Es una pena, pero bueno. Ok. Dice por acá Chandler: las reversiones son muy comunes en lanzamientos de aniversario, no tanto por ser bonus tracks, sino por la intención con estos discos es convertirlos a un compendio completo de todas las grabaciones que salieron en las sesiones cuando se hizo el disco. De ahí que los remasters se limpian y se pulen y se lanzan como parte de un segundo o tercer disco. A menos que se diga lo contrario, lo más que seguro es que haya sido una grabación de aquel entonces que no quedó en el producto final de aquel entonces en su año de lanzamiento. Ah, mire. Exactamente. Día, oh, Benjikai, tú me tienes la culpa que me gusta el City Pop. Y sí, yo soy el culpable y la verdad estoy orgulloso de ello, ¿eh? Créeme que estoy orgulloso que a usted le guste el City Pop, ¿eh? Tal cual. No, no puedo decir otra cosa. Queridos amigos, pues llegó el momento de las despedidas, así que pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes el favor de su sintonía en esta noche de domingo, cuando ya hemos cumplido la segunda emisión del Rey del City Pop, donde creo que hemos tenido un viaje musical bastante, bastante padre, bastante coquetón, con muy buena música, sobre todo eso es lo que importa, muy muy buena música. Espero que las sugerencias musicales del día de hoy les hayan sido de su agrado. Y no nos queda más que invitarlos a que el próximo domingo a las 7 de la tarde, tiempo central, estemos de vuelta con otra emisión más del Rey del City Pop, aquí a través de la frecuencia líder de América, que es la Radio Anime Nexus. Nos despedimos con la versión 1989 de Yume no Suzuki de Mariya Takeuchi, es del álbum Request 30 aniversario. De 1987, relanzado en 2017. Son las 21:30. Nos vamos, gracias. Que tengan ustedes excelente noche y excelente inicio de semana.